Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Necesidad de la abnegación para tomar la cruz. Iba con Jesús mucha gente, y se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, al querer edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para acabarla? No sea que, después de poner los cimientos y no poder acabar, todos los que lo vean empiezan a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey que sale a luchar contra otro rey no se sienta antes a deliberar si puede enfrentarse con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando todavía está lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Necesidad de la abnegación para tomar la cruz. No te quejes tanto. Debes dejar que otros puedan ser sentenciados según su libertad, y con el trato que te dan, se están sentenciando. Tú da el bien siempre, sin mirar a quién, porque tú también te estás sentenciando. Ya sé que es muy difícil hacer el bien sin mirar a quién, pero de eso va la vida, de vivir un ideal, que es Jesús, Dios, y seguir una verdad que es universal. Vive y deja vivir. No es nada fácil seguir a Cristo. Él mismo lo dijo, Dios nos avisó, pero es que, no siendo fácil, es lo más fácil de hacer, más que pecar, más que olvidarse de Dios. Os cuento, el pecador vive asustado, porque el pecado tiene consecuencias. Siempre de un mal llegará el mal a ti, y siempre de un bien puede llegar un mal a ti, no por tu bien, sino por el mal que hay en el mundo. Algunos dicen que cuando uno sufre es porque algo ha hecho. Esto es cierto. Lo que no es cierto es que este algo sea algo malo. Por ejemplo, Cristo recibió mal de su bien. ¿Y qué había hecho? Avisar del mal que hay en el mundo y pidiendo a todos que hicieran el bien. ¿Por eso merecía la muerte? No, pero molestó a muchos que iban con apariencia de buenos siendo malos. Entonces, puede que tú sufras, o hayas sufrido, o sufrirás, porque intentas ser bueno, intentas imitar a Cristo, y otros no quieren ver la verdad de la bondad. Si unos padres educan bien a sus hijos, y una vez estos se van del hogar, cambian de conducta y hacen cosas malas contra sus padres, incluso yendo de buenos ellos, los hijos? ¿Ese mal que han recibido los padres se lo habían merecido? No. Como Jesús, están crucificados porque los hijos emancipados no quieren servir a Dios, sino que siguen al diablo. Y hay hijos buenos de padres malos, que una vez fuera del hogar han encontrado la verdad y viven su vida como otros cristos. Pero los padres los desheredan porque no son como ellos, fariseos. Dos hermanos, uno es bueno y el otro es malo, y llegados a la pubertad, los vicios de uno odian las oraciones del otro. Y sufre el bueno y lleva su cruz como la llevó Jesús. Dos amigos, amigos de corazón, pero la envidia envenena a uno de los dos y le pone trampas al otro para que caiga. Mas el otro lleva su cruz y, alejándose del malo, busca el bien. Vive el bien y hace el bien. Y vemos que el malo lo calumnia, le quita la buena fama. Entonces, ¿el sufrimiento del bueno se lo merecía? Claro que nadie es perfecto y que solo hay uno de bueno, que es Cristo. Pero hay personas que actúan bien, unidos a su formada conciencia en el amor de amar a Dios sobre todas las cosas y personas, y no enseñan el mal, aun no siendo perfectos y teniendo pecados, pero no dañan adrede a nadie. En cambio, hay otros que son malos, que sí que dañan adrede a los demás, y muchas veces a cambio de bien, del bien recibido. Hay que devolver bien por mal, siempre y a todos. El mundo solo cambiará cuando no haya celos ni envidias de la bondad. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.